Silencio. Acá. Mandamos nosotros. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Faltan 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo para que comience. We'll be right back.

toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, da. Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, toma, que toma, que toma, da. la gente pobre no tiene lugar. Vamos a bailar porque ahí viene el antidoping, ahí viene el salario, ahí viene la sabina,